Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad y corazón. ¡Ay, amor! ¡Arriba, Sinaloa! Pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, yo he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Con la banda me respiro y mi mano bendice tu suerte. No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de mí. Sin mirar experiencias sociales, nos tuvimos amor de verdad y corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes podernos mirar. ¡Ay, amor! ¡Salud! ¡Chiquitita! Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos que te dé muy juntito al oído, sentirás que aunque me vaya, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad y corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, mirar.